Valledupar. Por ahí es, por ahí es. Diciéndome adiós me robaste el alma. Creo que el aire que respiro ya no me alcanza para escapar de este infierno y robarte un beso. Hoy me enteré que también maldices tu suerte. Lloré con la última carta que me escribiera y me sentí sin tu amor siervo sin tierra, porque ocupa mi lugar quien no lo merece. Eso sí duele, y me verán cantando, y notarán que no estoy alegre. Desde hace tiempo te ando buscando, y no te veo entre tantas mujeres. Se sufre cuando más se quiere. Un tercer llamado, mi linda. Otro día que pasa y no viene. Un tercer llamado, mi linda. Otro día que pasa y no viene. Y me verán cantando. Y notarán que no estoy alegre. Desde hace tiempo te ando buscando. Y no te veo entre tantas mujeres. Solo sé que sigues a su lado por conveniencia. Mi amor, tú no te imaginas cuánto me duele ver que cerquita de mí te abraza y te besa, y yo sin poder decir que es a mí a quien quiere. Ser llamado mi linda, otro día que pasa y no vienes. Un tercer llamado mi linda, otro día que pasa y no vienes. Y me verán cantando, y notarán que no estoy alegre. Desde hace tiempo te ando buscando, y no te veo entre tantas mujeres. Y me verán estoy alegre, desde hace tiempo te ando.